Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidas, amigas, amigos. Comenzamos una edición más de La Rayuela este 12 de septiembre de 2019. Mil gracias a Diego Salazar, él nos colabora desde los controles y desde la producción, ustedes saben, para La Rayuela. Y queremos invitarles el día de hoy hasta las 12 del mediodía, ustedes lo saben. Estarán con nosotros Luis Mullo para hablarnos de un proyecto precisamente que tiene que ver con interculturalidad. Por otro lado, Valentina Pacheco, esta actriz realmente con una trayectoria de tantos años impecable, ¿no? Nos va a hablar sobre esta nueva obra, La señorita Julia de Strindberg. Luego a las 11:30 estarán acá nuestros amigos de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Señoras y señores, bienvenidos el día de hoy, jueves, como ustedes ya lo conocen, está con nosotros el doctor Darío Portero y El Poder y la Ley. Muy buenos días. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin dieron cada paso por el tacón, martillaban en dirección de su auto, pero él, ocupado quitando el sostén de su compañera, no supo ni siquiera que venía su mujer. Adiós, dijo ella y no alzó la voz, pero antes le abofeteó por aquella escena infiel. El orgullo tapó su dolor detrás de la rabia, pero ya las lágrimas se echaban a correr y un coro canta. Su amigo y a su gran amor, en mitad de un beso, se veía el exceso de... ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Nos encontramos ya al aire una vez más en el programa del El Poder de la Ley, como de costumbre cada jueves. Estamos ya también grabando a nivel de video para proyectar este en las redes sociales. Como de costumbre cada jueves nos encontramos en este programa El Poder de la Ley, un espacio en el cual nosotros analizamos lo que sucede en el día a día en los asuntos jurídicos. En esta ocasión he querido conversar intencionalmente acerca de la relación laboral empleador-trabajador sobre un caso específico que nos tocó conocer hace un par de meses en nuestro despacho y que terminó con absoluto éxito para nuestro cliente. Una profesora, una docente, trabajó durante algunos años, 13 años, para una entidad académica de mucho prestigio en el país y en la capital específicamente. Al momento de dar por terminada esta relación laboral, esta entidad académica resulta que no quiso pagar lo que corresponde o lo que manda la ley. ¿En qué consistió el error? El error consistió en que le despiden en el mes de agosto, cuando esta profesora en el mes de julio habría prestado sus servicios más allá de la jornada laboral que de costumbre los prestaba, y esto hacía que su remuneración de más o menos $1,100 supere esta vez $1,900. Al haberle despedido en el mes de agosto, implicaba que debían indemnizarle de acuerdo con la ley, esto es con el artículo 95 del Código del Trabajo, y con su última remuneración, pues no podían tomar en cuenta para efectos de indemnización la que de costumbre venía recibiendo $1,000, sino la de $1,900. Desde luego, frente a la pretensión del empleador de pagar más o menos también $8,000, resulta que le tocó terminar pagando $25,500 aproximadamente, que es lo que terminamos cerrando en juicio. ¿Qué es lo que sucedió dentro de esta relación laboral? Al haberse prestado servicios adicionales o excepcionales como parte de la relación laboral, el empleador tenía que haber pagado este emolumento adicional, y de acuerdo al artículo 95 del Código del Trabajo, esta trabajadora tenía que ser indemnizada, considerando inclusive lo que por horas extraordinarias, suplementarias o cualquier otra retribución que no tenga, sino que ser también configurada o coparticipada con el aporte a la seguridad social, tenía el deber de ser indemnizada así. Pues terminó con absoluto éxito este tema, la trabajadora recibió lo que correspondía, mientras que el empleador, por haber cometido este error estratégico, entre comillas, y haberle despedido a un trabajador intempestivamente, sin considerar que para una docente, por ejemplo, es bien difícil reinsertarse ya en el mes de agosto, cuando otras entidades educativas ya han configurado o han estructurado su planta docente, pues no consideró los daños que le causaba y, lógicamente, tampoco las consecuencias que repercutían sobre este particular. El pago terminó siendo descontado. La recomendación terminará siendo siempre que el empleador tenga los roles de pago al día de forma responsable, de forma suficiente, y no puede dejar de pagar aquellas indemnizaciones que a lo largo de la relación laboral tiene derecho el trabajador. Fundamentalmente cuando también se han hecho cambios sucesivos de empleador, por ejemplo, y no se han suscrito las respectivas actas de finiquito. Con esto regresamos después de la pausa, y si ustedes desean seguir escuchando más ampliamente el caso que les estoy describiendo, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el link que se aporta ya en esta publicación. Seguimos a nivel de radio. Gracias por escucharnos como de costumbre cada jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Regresamos. Bien, regresamos al aire nuevamente. Les saluda Darío Portero. Estamos conversando acerca de un caso laboral en el que una entidad educativa de la ciudad de Quito decidió separar unilateralmente a una trabajadora. En principio le ofrecía pagar $8,000 aproximadamente y resulta que ya en el transcurso del camino, y les cuento el desenlace, terminamos cobrando $25,500. A ver, para que ustedes al momento de reclamar sus derechos laborales vayan comprendiendo cómo se desarrolla una situación jurídica de orden laboral como les planteo, lo primero es que debe existir una relación laboral. En el caso que he señalado como ejemplo, resulta que la afiliación a la Seguridad Social más el contrato de trabajo torna indiscutible la existencia de una relación laboral, pues se ha pactado una remuneración, se ha pactado un horario de trabajo, de la mano una relación de dependencia. Hay casos o situaciones en las que el empleador considera que puede eludir esta responsabilidad patronal estableciendo una relación por facturación a través de un sistema de relaciones profesionales, pero eso no es normal, eso no es lo habitual y a la larga termina siendo mucho más costoso, porque por ejemplo el tener que pagar aportes a la Seguridad Social de muchos años pues es altamente peligroso en la economía de un empleador y es necesario el orden. Regresando al ejemplo, esta docente que trabajó para esta unidad educativa, resulta que al momento en que no vio la cifra que ella esperaba ver, luego de 13 años de trabajo, planteó un reclamo formal, respetuoso. El empleador se cerró a todo tipo de conversación, hasta que ya una vez agotada la línea de diálogo, decidió contratar un abogado. Al momento en que ella contrata el abogado, empieza a anotar otras falencias que existían en cuanto a la terminación de su relación laboral. Por ejemplo, una de ellas es que al momento en que terminaron la relación laboral, le hicieron que firme un acta de finiquito en la que supuestamente la relación se terminaba por mutuo acuerdo. Grave. Cuando usted va a terminar una relación laboral, pues mientras usted no vea las cifras que corresponden a su indemnización, simplemente no firme absolutamente nada, ni siquiera la renuncia, por más que se lo exija un empleador. Cuando alguien le exige la renuncia, usted tiene que medir exactamente las consecuencias de firmar una renuncia. Es decir, si una persona trabaja 1 o 2 años, pues definitivamente podría no haber mayor incidencia, pero si es que estamos hablando de un trabajador de 10, 12, 14, 15 años y que firme la renuncia, ya hay una trascendencia jurídica que repercute en la economía de manera fundamental, entonces ya no es sencillo, ¿no? Y lo que planteaba al inicio de este programa, el poder de la ley, como les decía, ya no es posible dar un tratamiento al igual que un empleado que está en periodo de prueba, 3, 6 meses, pues ya este empleado, este trabajador que ha tenido una secuencia laboral importante, ya no se lo puede simplemente exigir renuncias, ¿no? Porque él ya ha demostrado que su desempeño es válido, pues si no lo hubiesen terminado en la primera parte del periodo laboral. Entonces ya no tiene nada más que demostrar y lo mínimo que puede hacer el empleador es dar un trato digno a este trabajador al momento de la terminación laboral. Remarco nuevamente que lo importante es no firmar absolutamente ningún documento, menos aún la renuncia a título de buena voluntad y que vendrás mañana, te pago tu liquidación. Una vez que usted firma la renuncia, automáticamente queda fuera de lo que dispone, por ejemplo, en el supuesto de que se trate de un despido intempestivo, de la indemnización prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo, esto es, que le paguen un mes de remuneración por cada año trabajado. Por ejemplo, si usted percibe una remuneración de $1,000 y trabaja 10 años, la indemnización es de aproximadamente $10,000. Este fue el primer error en el que incurrió esta docente. Firmó el acta de finiquito bajo el titulado de que supuestamente se trataba de una terminación de mutuo acuerdo. Más sin embargo, para ella estaba bajo el entendido de que estaba siendo despedida intempestivamente. Al momento en que requerimos la carpeta o el file personal de esta persona, resulta que esta ciudadana, en su file personal, el empleador cometió algunos errores. De ahí la premisa de que no hay crimen perfecto, sino siempre lo que existe es una imperfección en la investigación. Al revisar el file, resulta que el empleador ya había previamente generado otros documentos en los que hablaba de una terminación unilateral. Estos estaban en inglés, por lo que tuvimos que contratar a un perito para que haga una traducción. El perito tradujo la información y llegamos al encuentro fundamental de que se trataba de una terminación unilateral. Al traducir la relación en el documento, pues la terminación era de carácter involuntario, lo cual contrastado con el documento de finiquito que supuestamente la profesora o la docente habría firmado, resulta que siempre la balanza de la justicia se inclina del lado del trabajador bajo el principio indubio pro operario, y esta persona puede levantarse otra vez y reclamar el despido intempestivo del cual había sido objeto. Bien, en el marco de estas conversaciones con sus empleadores, también lo único que ella exigía es que le entreguen su carta de recomendación. Es decir, claro, para todas las personas, y más aún para una que ha trabajado 13 años en un mismo lugar, es fundamental tener su carta de recomendación. Bien, el Código del Trabajo establece simplemente que para el empleador la obligación es de entregar un certificado en donde se señala que trabajó para él, el tiempo que trabajó y, si es necesario, la remuneración que habría percibido. Claro, cuando recibes un certificado así de sencillo, indudablemente te repercute o te marca en la forma en la que vas a ser contratado o evaluado más adelante, más todavía si dejas un poco cerrando la puerta de forma inadecuada con tu ex empleador. Pero hay casos en los que es necesario, porque definitivamente el ex empleador intenta abusar o esgrimir o afectar los derechos de los trabajadores. Por eso es que es indispensable que hagamos bien las cosas. Bien, recapitulo, no se debe firmar ningún tipo de documento, aviso de salida del Seguro Social, acta de finiquito, renuncia o cualquier título, mientras tú no recibas tu dinero, mientras no veas lo que exactamente vas a recibir. Bien, bajo este esquema nosotros encontramos que esta docente, a su vez, al momento en que firmaba o había firmado su supuesta acta de finiquito, le estaban considerando únicamente una remuneración de $1,000, como que esta era la que ella percibía. Pero al momento en que ella empieza a indagar y le obligan prácticamente a contratar un abogado, resulta que empezamos a revisar qué es lo que había sucedido con ella y encontramos que efectivamente no tenían que indemnizarle sobre los $1,000, sino sobre $1,900. Eso nos llevaba a duplicar la cantidad o rubro a recibir por parte de esta docente. Intentamos de manera progresiva el llegar a un acuerdo de mediación, es decir, en la Procuraduría General del Estado, pero como esta era una entidad académica estudiantil muy prestigiosa, muy importante, bastante rimbombante en la ciudad de Quito, resulta que se rehusó a llegar a toda clase de acuerdos y con esto consecuentemente tuvimos que avanzar hasta el juicio. En el juicio, al plantear la demanda, se solicitó lo fundamental, prueba testimonial. Aquí viene esta otra parte de la recomendación que la vamos a abordar, cómo se probó la relación laboral, cómo se probó la terminación de la relación laboral, cómo se demostró la remuneración sobre la cual debían haberle pagado, entre otros detalles. Al regresar de la pausa, retomamos el tema. En este espacio, el poder de la ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué es lo legal y qué es lo legítimo? La obra de teatro Aquí no paga nadie le explica. Una mañana, varias mujeres acuden al mercado por las compras del día y descubren que los precios han subido. ¿Por qué? Libre comercio, libre mercado. Pero ellas no se quedan calladas. Contra el hurto no hay mejor defensa que el asalto. Todas toman los víveres y gritan. Aquí no paga nadie. Aquí no paga nadie. Una comedia contestataria. Funciones, jueves 12 y viernes 13 de septiembre, 20 horas. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Tiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, estamos nuevamente ya al aire en el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Regresamos. Y estábamos conversando acerca de la terminación de una relación laboral. Nos ayuda en cabina Vicente Moya, siempre muy agradecido con usted por su apoyo durante este programa. De tal forma que esta profesora, que terminó su relación laboral, le hicieron firmar su finiquito, quisieron tomar en cuenta un rol de pagos que no correspondía, cuando lo habitual era $1,000, y el último mes le hicieron trabajar unas horas extras y su sueldo terminó siendo $1,900. Entonces no podían indemnizarle con sobre 1,000 o liquidarle sobre 1,000 si no tenían que tomar en cuenta la última remuneración. Ahora, lo que quería conversar en este momento es sobre las pruebas. ¿Cómo se logra sustentar en la prueba un juicio laboral? La primera cuestión es prueba documental. ¿Cómo vas a probar la relación laboral? Un poco va por ahí. Entonces, cuando tienes la prueba documental, por ejemplo, el contrato de trabajo, la afiliación al seguro social, los roles de pago, los depósitos bancarios que te hace el empleador cuando es una relación laboral formal. Cuando no hay ninguno de estos documentos, entonces habría que revisar, por ejemplo, la contabilidad del empleador. Ahí ya se vuelve un poco más problemático el que el empleador dé las facilidades y puedas acceder a la prueba documental. demostrar que cumplías órdenes superiores, demostrar que recibías una remuneración mensual, que estaba un pacto, demostrar que había un horario o una jornada de trabajo, entre otros elementos que sirven para justificar una relación laboral. Bien, entonces, ahora está muy de moda la prueba o los documentos electrónicos, un WhatsApp, por ejemplo. Si es que el empleador le manda un WhatsApp y le dice, mira, sabes, yo he decidido terminar la relación, no vengas mañana al trabajo, tómate unas vacaciones indefinidas, entonces esta persona está siendo automáticamente despedida, pero ese WhatsApp se vuelve un tesoro, ¿no? Ese WhatsApp es un tesoro porque es la prueba documental electrónica que debe ser presentada dentro de un juicio para justificar la terminación de la relación laboral. En este caso, hubo correos electrónicos de ida y vuelta en los que ella, el empleador le exigía que presente además la renuncia y ella le contestaba que no va a presentar la renuncia mientras no vea reflejado, ¿sí?, primero la cantidad que va a recibir y segundo la certificación de la terminación de la relación laboral para ella poder buscar un nuevo empleo. De tal forma que en este escenario, en este evento que se iba presentando, la siguiente prueba tenía que ser analizarse la prueba testimonial. ¿Cómo llegas a tener una prueba testimonial? Primero, la demandada, en este caso el representante legal de la entidad educativa, tenía que comparecer a declarar, ¿sí? Segundo, la propia trabajadora tiene facultado la posibilidad de presentarse a declarar. Tercero, la propia trabajadora puede rendir lo que se llama un juramento deferido, en el cual ella, con su palabra, bajo juramento, declara a viva voz el tiempo de servicios y la remuneración que ha pactado con su trabajador. Esto sirve para que ella pueda ser liquidada, porque bien puede no existir documentos, contratos, roles de pago, absolutamente nada, y lo único que queda es la palabra del trabajador para evitar un estado de impunidad. Bien, cuando nosotros tenemos ya esta prueba testimonial, también pueden comparecer terceros, por ejemplo, para probar el despido. ¿Cómo pruebas el despido intempestivo con la declaración de terceros? Indiscutiblemente tienen que ser personas que vieron, constaron o escucharon de primera mano los hechos que sirven de base para demandar un despido intempestivo. Es decir, aquellas personas que escucharon que el jefe la despedía, aquellas personas que vieron que el jefe le impedía el ingreso a la empresa, a la organización o a la institución, aquellas personas que vieron o escucharon que el guardia decía que por disposición del jefe no le deja pasar a la empresa. Entonces ahí está la prueba testimonial: el guardia, los compañeros de trabajo, el jefe de talento humano, el auxiliar de talento humano que escucha presencia lo que está pasando y la forma en la que se está terminando una relación laboral o la forma en la que se está vulnerando los derechos de un trabajador. Como vuelvo y repito y remarco siempre, lo primero es el respeto a la dignidad de las personas. El despedir, el ultrajar en estas circunstancias, como anoto, es bastante duro para la parte económica de un trabajador, pero más duro todavía es para su propia dignidad, para su propia honra. Una pregunta, doctor. Siempre he tenido la duda que, por ejemplo, el empleador le hace trabajar a una persona, ¿no es cierto?, y le paga un sueldo, digamos, digno, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que después de esas 8 horas de normal que se trabaja, ¿no es cierto?, se queda, yo que sé, unas 4 horas más o 3 horas más y no son reconocidas esas ese tiempo adicional? O sea, ¿hay alguna forma de como trabajador, primero viene el miedo, ¿no?, que le vayan a botar por lo que no cumple las 3 horas adicionales, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay una manera de poder reclamar, o sea, legalmente? No es fácil, porque, muchas gracias, Vicente, ¿a dónde me lleva usted ahora? Es al tema de horas extraordinarias u horas suplementarias. Es normal que el trabajador, por ejemplo, se quede 2-3 horas adicionales, pero de acuerdo a la ley, estas 2-3 horas no pueden pasar de 12 horas en la semana, máximo 12 horas en la semana son las horas suplementarias y tienen que ser pagadas con un recargo a la hora normal, es decir, con el 25%. Pero lo más difícil es probar que esas horas que se quedó en la empresa se quedó trabajando. Porque se dio por costumbre en las empresas privadas, por ejemplo, en el que el trabajador después de la jornada de trabajo se quedaba hasta las 7:30 y salía a 7:40 y cobraba horas extras, o el sistema le generaba horas extras. Entonces la interrogante que surgió en los empleadores: ¿y ahora qué está haciendo esta persona hasta las 7:30? Investigaron y se quedaba hasta después del pico y placa. Entonces, hasta salir del pico y placa, timbraba su salida y se le generaban horas extras a pagar a fin de mes. Lo cual ya implicaba ciertamente un abuso, pues porque el empleador no le ha pedido, no le ha ordenado que se quede a trabajar unas horas determinadas. El siguiente problema que tiene el trabajador para demostrar las horas suplementarias, en cambio, es el justificar los trabajos que hizo durante esa jornada extra. Es decir, porque bien puede quedarse en el internet, en el Facebook, en el YouTube, horas adicionales, pero no precisamente trabajando. Entonces hay que justificar varias cosas, ¿no? La otra es lo difícil que resulta justificar que el jefe le pidió que se quede 2-3 horas, ¿no? Porque generalmente este tipo de disposiciones son de manera verbal, ¿sí? Bien, entonces la prueba documental, muchas gracias, Vicente, por la inquietud. La prueba documental testimonial también, donde se acreditan los hechos que de palabra van sucediendo y van contando. Lo que no puede existir es testigos de oídas o de simple escucha, es decir, aquellos testigos referenciales, a los que cuando la señora fue despedida lloraba y le dijo: mira, me acaban de despedir. Entonces, claro, eso es un testigo referencial, porque bien pudo haber llorado por cualquier otra situación, no precisamente por el despido. Entonces ese testimonio un poco se resta credibilidad ante la Administración de Justicia. Aquí quiero remarcar algo. Hay personas que les cuesta mucho trabajo el pedir la ayuda para que sirvan de testigos, se dice, ¿no? Comúnmente, ¿no? Entonces, no me gusta molestar, mira, sírveme de testigo en esto que me pasó. No es que sírveme de testigo, ni es que ayúdame, porque el deber es para con la justicia, para con la Administración de Justicia. De tal forma que una persona bien puede pedir mañana que comparezca María, José, Pedro, como testigos. Y ellos dicen: pero a mí no me has preguntado. No necesito preguntar porque la Administración de Justicia te llama. Ah, no, yo voy y no voy a decir nada. El juez te obliga a comparecer con el apremio personal, es decir, con la fuerza pública, el día de la declaración, y te va a sentar ahí hasta que tú narres lo que ha pasado. Ah, es que entonces me puedo acoger al derecho al silencio. Tampoco, porque el derecho al silencio es parte de la protección del sistema penal, más no del sistema laboral o civil. Bien, con esto vamos terminando el programa El Poder de la Ley. Muchísimas gracias a Vicente, a María José, que también nos acompañan. Infinitamente les agradezco y será hasta la próxima semana en El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Muchísimas gracias.

en las plataformas digitales nos podemos comunicar, incluso de la comunidad donde yo vengo, de mi pueblo. Habemos puros amigos que estamos por fuera, uno está en Perú, Chile, y nos estamos comunicando para podernos informar de qué nos sirve, qué no nos sirve. Migración y tecnología. Alerte invita al conversatorio público Trenzar historias de movilidad humana desde la apropiación tecnológica. La cita es este miércoles 18 de septiembre del 2019 a las 5 de la tarde en las instalaciones de Ciespal, en Quito, Ecuador. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. ¡Ale! ¡47 años! Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más de La Rayuela. Gracias a Celine, ella aporta desde los controles. Mil gracias, un abrazo, Celine. El Cuyarray, mi amigas, amigos, es un culto a la fertilidad. El mes de septiembre está dedicado a la fertilidad en las culturas andinas, pues es una celebración ancestral en agradecimiento a la Pachamama y es el inicio del año agrícola ceremonial. El 21 de septiembre se celebra el Colla Raimi. Y el Colla Raimi precisamente es una de las fiestas que rinde homenaje a la mujer, que rinde homenaje a la fecundidad y simboliza el primer paso para obtener los frutos de la tierra. La mujer, la madre tierra, la madre luna, son las protagonistas de la festividad. Esta tradición se conserva en las comunidades indígenas. La mujer tiene que hacer la chicha, separar las semillas, y los varones, por su parte, pues se preparan para el arado. El mes de septiembre, sin duda alguna, entonces, todas estas culturas andinas, nuestras culturas andinas, celebran, como he dicho ya, la fertilidad. Estuvo con nosotros esta mañana Hugo Hati, ustedes lo conocen, un caminador, un hombre que realmente está involucrado con estas culturas, y nos ha invitado para el 13, el 14 y el 15 de septiembre al Nido del Cóndor. ¿Dónde queda el Nido del Cóndor? Pues esto está ubicado en Quijos, ¿no?, en la provincia del Napo, a 3 horas de Quito, nos dice. Y claro, en esta época de fertilidad, en esta época de siembra, es importante además renovar nuestras energías, decir gracias a la Pachamama y, por supuesto, poner toda nuestra infundia en la tierra para que los frutos que de ahí nazcan sean los mejores. Todos entonces, amigas, amigos, estamos invitados a esta fiesta, ¿no? A esta fiesta que es la fiesta de la mujer, lo decíamos, la fiesta de la madre tierra. Muchas veces, pues, no se habla de esto, pero la verdad es que se vincula directamente a la mujer con la madre tierra y considera que así como a la tierra se la cultiva, a las mujeres, a las niñas, desde pequeñitas hay que prepararlas también para su vida madura. El collar Raimi se vincula con la luna nueva, lo que en una comparación con los ciclos femeninos es equivalente al nuevo óvulo de la mujer, dicen los expertos en cosmovisión andina. Se habla también de que la Pachamama, que se le cuida como una mujer, a la tierra se le cuida como una mujer, cosa que sabemos no es tan cierto. De hecho, hay muchas campañas y nosotros insistimos en el cuidado de la tierra, en el cuidado de las plantas, en el cuidado del agua. La Pachamama entonces, en esta época de siembra, recibe los granos para producir y así va aumentando. Pues nuestros ancestros decían que va produciendo ciento por uno, es decir, se siembra uno o tres granitos y produce una mazorca. ¿Cuál es el rito? En el libro Ciencia Andina, Sabiduría y Rescate, se destaca que en el Collar Raimi el principal rito era el Ouitúa, que significa purificación y consiste en expulsar enfermedades y males. La bebida principal era el sanco. ¿Qué es el sanco? Es la mazamorra de maíz, eso es el sanco. Entonces, los conocimientos ancestrales, si bien se conservan, sobre todo en los sectores rurales, muchos ya no se practican. Las mujeres del campo, en muchos de estos espacios, están preocupadas en preparar la tierra porque se vive todavía de la Pachamama, se vive de la tierra, de los productos que de ella nacen. Obviamente en la ciudad no hay mucha preocupación porque todo nos llega del campo, ¿no? El Collar Raimi es una de las festividades más importantes de la sabiduría ancestral, sin embargo, pues no todos lo practican. Qué importante es, amigas, amigos, que volvamos nuestros ojos al campo, a nuestra tierra, que realmente hagamos conciencia de que si los productos nos vienen del campo, eso no significa que nosotros no tengamos que hacer lo nuestro acá. ¿Qué es lo nuestro? Cuidar realmente el medio ambiente, no llenarlo de tanta basura, de tanto plástico, ¿verdad? Entonces, pues ahí está también una forma realmente de decir gracias a la Pachamama. Estos ritos, por ejemplo, el Collar Raimi, era el principal rito, decíamos, del Ouitúa, ¿no? Es decir, la purificación de enfermedades y de males. Podríamos añadir, inclusive, que el Collar Raimi también es un momento realmente de salud, ¿no? De pedir salud. Hay algunas frases alrededor de esto, por ejemplo, la que sigue. La mujer, la madre tierra y la madre luna son las protagonistas del Collar Raimi. En la Pachamama se siembra uno o tres granitos y ella produce mazorca. ¡Qué generosa es la tierra! Los solsticios, ¿no? Los equinoccios marcan épocas para siembras y para cosechas. El calendario andino está dividido entonces en dos solsticios y dos equinoccios que están vinculados con el sol y con la luna. Esta conmemoración, amigas, amigos, forma parte de un ciclo que avanza en espiral, ¿no? Y se trata nada menos de que el Paukar Raimi, que es el equinoccio. Paukar Raimi, el florecimiento del Inti. El florecimiento y el Inti Raimi, pues el solsticio, tiempo de cosecha. El Collar Raimi, equinoccio, pues como decíamos, la fecundidad. Y el Kapha Raimi, el solsticio, la fiesta de germinación. Nuestros años andinos eran de 6 meses. 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, cada solsticio. El 21 de junio y el 21 de diciembre. Los equinoccios son el 21 de septiembre y el 21 de marzo. Los solsticios de equinoccios nos dicen cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo dejar descansar la tierra. Bien, esto pues en cuanto a la fiesta, ¿no? A esta celebración del Collar Raimi ahora en el mes de septiembre. Bueno, están con nosotros ya para el día de hoy lo había anunciado ya, están con nosotros, no sé, es Luis Mullo, venía el día de hoy, ¿no? Sí, sí, muy bien. Luis Mullo el día de hoy, queremos hacer una pequeña pausa. Enseguida están con nosotros nuestros siguientes invitados. Diez de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de los estudiantes de la Universidad Metropolitana, quienes presentan y están pues ávidos de presentar este proyecto de vinculación con la sociedad. Están con nosotros Agustín Benavides, Viviana Ana Luisa y Mario David. Decía yo, todos ellos de la Universidad Metropolitana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Agustín, hablemos un poco entonces de este proyecto de vinculación con la sociedad. ¿Cómo nace? Bueno, muy buenos días. Buenos días, Agustín. Señora Beatriz, el proyecto nace de la idea de los estudiantes de la universidad mismo, con el fin de que para promover y capacitar a todos los estudiantes que ingresen a la universidad y poder difundir este proyecto a todas las personas en general. Ya, es decir, es un proyecto que nace de la universidad, pero sale de la universidad, digámoslo así. Viviana, hablemos un poquito más de este proyecto. ¿Cuál es la vinculación de la universidad con la sociedad? ¿De qué se trata? Hablemos un poquito más. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. En segundo, el proyecto en sí se llama acerca de la promoción de la cultura de paz a través de la práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos y de la consultoría jurídica gratuita que permita el correcto acceso a la justicia. Por ello, nosotros dentro de la Universidad Metropolitana, nosotros contamos con centros de mediación gratuitos y de igual manera dentro de lo que son consultorías jurídicas gratuitas, donde se ven intervenidos por los estudiantes. Ya, entonces, el proyecto lo que sí trata es acerca de que nosotros poder difundir una cultura de paz. En estos tiempos lo que nosotros hemos podido observar es que la delincuencia, los problemas incluso con los mismos jóvenes que es una parte de lo que se está llevando en la vinculación, es demasiada violencia, y que la correcta solución que ellos están teniendo es violencia más violencia. Entonces, lo que nosotros queremos promover es eso, es hablar, promover mediación, es decir, que dos personas puedan llegar a un acuerdo. Entonces, eso es en sí lo que trata el proyecto, de promover. Perfecto. Y para esto, Mario, ¿cuáles son las actividades que ustedes están proponiendo para lograr esto? ¿Hay encuentros? ¿Hay, conferencias? ¿Son consultas de persona a persona? Háblanos un poquito, ¿cuál sería la vinculación? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Buenos días, Mario. Por estar aquí. Bien, como bien lo dijo Viviana, la Universidad Metropolitana tiene un proyecto de vinculación, el cual básicamente se centra en difundir la cultura de paz. La cultura de paz es muy importante hoy en día, puesto que la sociedad, como bien lo mencionó mi compañera, está viviendo hoy por hoy una cultura de agresividad, es decir, todo lo contrario, una cultura de agresión, de agresividad, de violencia más que todo. En ese sentido, la Universidad Metropolitana ha establecido encuestas y ha establecido investigaciones en los colegios. Me remito a un colegio, por ejemplo, el Central Técnico, un colegio de renombre de aquí en Quito. Entonces, tenemos compañeros de que han realizado investigaciones y, de hecho, hoy en día están tabulando toda esa información, sacando estadísticas de toda esa información para lograr establecer un índice estadístico de cuál ha sido el resultado que se ha logrado obtener ahí. En ese sentido, nosotros queremos, una vez que todo este proceso de tabulación, que todo este proceso de información se logre ya tener el resultado, pues lograrlo difundir, lograrlo esparcir en la sociedad. Y qué mejor vía que pues este espacio radial, ¿no? Es lo que podemos mencionar al momento. Bien, es importante, amigas, amigos, realmente hay que destacar, son tres jóvenes estudiantes, y qué bien que desde las universidades pues se dé espacio para este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, más cuando se trate de impulsar una cultura de paz, una cultura de convivencia amable unos con otros, cuando ahora realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Solamente habría que un poco remitirnos a noticias, remitirnos a no solo a medios de comunicación, o sea, no es tan difícil en la calle, en el bus, en todo lado vemos actos, eventos que tienen que ver con lo violentos que nos estamos comportando. Entonces, pues es interesante lo que ustedes están planteando. Agustín, ¿desde hace algún rato ya se habla de estos centros de mediación, por ejemplo, ya? Centros de mediación donde realmente se llegan a acuerdos, donde se llegan realmente a un poco a bajar esos niveles, ¿no es cierto?, de violencia, de bronca, como decimos popularmente. ¿Ustedes en algún momento han planteado también que la universidad de ustedes, como es el caso de otra universidad conocida acá en nuestra ciudad, tenga un centro de mediación como tal, ya oficialmente adscrito a esta universidad? Sí, exactamente como usted nos menciona. Hay en nuestra universidad, tenemos el centro de mediación, el cual se pueden acercar todas las personas, los estudiantes de otras universidades, se pueden acercar a solucionar sus problemas. Como pueden ver, en problemas también familiares, civiles. ¿Sin costo alguno es esto? ¿Me ayudas con ese dato, tal vez, compañera? Los centros de mediación no tienen costo alguno. La ciudadanía en general puede asistir, y de hecho lo que la universidad pretende es solucionar los conflictos de una manera pacífica, ¿no? De una manera extrajudicial. comprendemos y sabemos todo lo que comprende un proceso judicial. Y con esto no queremos decir que no acudan a los juzgados, ni que no contraten abogados. Estamos hablando que correcto. Este es un proyecto universitario. Así ¿no? es, ¿no? correcto. Claro. Perfecto. Miren ustedes, amigas y amigos, este es un espacio, ya nos han dicho los muchachos, Mario, es un espacio donde no hay costo, intermediación sin costo alguno. Esto pues tiene el aval de la Universidad Metropolitana y tiene que ver con este proyecto, ¿no? De una vinculación con la sociedad y además pues de sostenimiento a una cultura de paz. Sin embargo, de eso, bueno, siempre un proyecto de este tipo necesita una campaña. En ese sentido, ¿qué han hecho ustedes, Viviana? Bueno, primero nosotros comenzamos, una de las cosas que se comenzó realizando fueron encuestas. Un ejemplo de ellos era tomar los sectores que estaban dentro del radio de los consultorios jurídicos que nosotros mantenemos para hacer encuestas a la población referente a violencia, ya sea violencia intrafamiliar, de igual manera incluso tomamos un poco temas sensibles como fue los robos, los hurtos, incluso un poco el tema de la drogadicción, de las drogas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue la realización de las encuestas en Colinas del Norte. Ya, de igual manera en Iñaquito y lo que se comentó hace un momento en los diferentes colegios. Para cada sector, para cada problemática, nosotros hemos sacado diferentes encuestas, las cuales han sido creadas con ayuda de los diferentes docentes que se encuentran dentro de la universidad. Entonces, de igual manera, se hizo la creación de trípticos, ya, los cuales se pusieron a orden de la ciudadanía, ya, pero obviamente no fue realmente a todas, sino a ciertos sectores, sobre todo a los que nosotros pudimos realizar las encuestas y pudimos observar la problemática que cada uno de ellos tiene. Bien, se une a nuestro grupo de conversación Luis Mullo. Hola Luis, buenos días. Pues nos parece ciertamente, hemos dicho, interesante este proyecto de vinculación con la sociedad. Está un poco ayudar a que reflexionemos, a que concienticemos lo que significa tener una cultura de paz. Bueno, más allá de esto, a mí me gustaría saber, después de la información que nos han dado sus compañeros, ¿quiénes son las personas, qué formación tienen las personas que trabajan en la intermediación? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Beatriz. Gracias por esta apertura a Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura, mis compañeros aquí presentes, y también agradecer a la Universidad Metropolitana por dar esta posibilidad como estudiantes poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas en diferentes materias. Muchas gracias por eso. Y luego, contestando a la pregunta, tanto el centro de mediación como los consultorios jurídicos está dirigido por profesionales aptos para poder liderar este tipo de áreas, como también el proceso de vinculación. Son profesores que lideran este proceso. Obviamente estamos ahí involucrados estudiantes de último año de las carreras, sobre todo de Derecho. ¿Cuáles son los casos más frecuentes con los que se han topado ustedes? En el ámbito de mediación es sobre todo, bueno, las materias transigibles que vendrían a ser en cuanto a excepción de divorcios, por ejemplo, tenencia, en cuanto a alimentos, como la Universidad Metropolitana, por autorización de la Defensoría Pública, solamente es competente para patrocinar, asesorar materias que tienen que ver con familia y sobre todo familia. Perfecto, es decir, la parte penal, criminalística, eso no se lo toma. No se lo toma. Perfecto. A pesar de que en la ley de mediación establece materia penal que en algunos casos específicos pueden ser tangibles. Sin embargo, la universidad tiene competencia solamente en esas materias. Perfecto. Bueno, es interesante, decíamos, esta oportunidad, ¿no?, que se da a la ciudadanía realmente a acceder a este servicio de mediación gratuito, por un lado, y por otro lado es una forma también de tener experiencia, ¿no?, de un poco foguearse. No es lo mismo la teoría que ya ejercer la profesión, ¿no? ¿Qué dices tú de esto, Viviana? Bueno, pues al nosotros ser estudiantes ya de últimos semestres, lo que nosotros hemos podido observar es que sí, una cosa es lo que está escrito en libros, y en cambio otra es realmente ponerte de frente con la realidad que cada persona tiene. Cada persona es un mundo distinto que tiene problemas distintos. Entonces, uno de ellos puede ser que en el centro de mediación acudan por una tenencia de un niño, ya, pero por otro lado vengan personas que estén atravesando problemas incluso conyugales, ya, si bien no problemas intrafamiliares, o sea, de golpes, de violencia, pero sí pueden tener eso, y nosotros acogemos dentro de la universidad esos diferentes temas. Entonces, lo que nos ayuda también es a irnos formando poco a poco como profesionales y también ponernos un poco más en contexto de que una cosa son las aulas, lo que los profesores te enseñan, lo que los docentes te imparten, y otra muy diferente es con lo que te topas en la vida diaria. En la vida diaria, en la cotidianidad, en la realidad, ¿verdad? Claro. Bien, amigas, amigos, esta mañana han estado con nosotros Agustín Benavides, Viviana Ana Luisa, Mario David, por supuesto Luis Mullo. Ellos son de la Universidad Metropolitana, nos han presentado este proyecto, nos han compartido el proyecto de vinculación con la sociedad. Felicitamos a la universidad y, por supuesto, a estos jóvenes, ya próximamente profesionales, que pues realmente están en esta campaña. Mil gracias, señorita, señores, un gusto haberlos conocido. Así es que nosotros, pues, después de esto nos vamos al corte, ya es hora de nuestro corte, regresamos con más de La Rayuela. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí, y sabe que te vi y enloquecí. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros seguimos el día de hoy y claro, estamos contentos porque, como ustedes saben, ya el día domingo estamos de casa abierta. Así es, la Feria Agroartesanal de la Carolina, pues abre sus puertas como todos los domingos, con el mismo cariño, con la misma calidad en sus productos. Pero este día es especial porque es domingo de casa abierta. Y está con nosotros una de sus feriantes, una de sus expositoras. Vamos a pedirle que sea ella misma quien se presente, quien nos realmente nos convoque a esta maravillosa feria. Amiga querida, un abrazo grande. Buenos días. Buenos días con todos, extendiéndoles un saludo muy cariñoso a quienes nos acompañan esta mañana. Es luna llena. Sí, sí. Entonces estamos con una energía muy bonita en general, ¿no? Entonces a todos ustedes extenderles un saludo cariñoso desde la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Namtar. Soy una productora de kombucha, que es una bebida probiótica. Tengo el honor de esta mañana representar a la comunidad feriante, que es la Feria Agroecológica, que estamos todos los domingos junto al Jardín Botánico de Quito. Quiere decir que estamos casi en el centro del Parque La Carolina, todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y este domingo 15 de septiembre tenemos un evento especial. Como habías mencionado, tenemos una casa abierta que implica que pues tendremos algunas actividades especiales para celebrar este día. Entonces tendremos talleres como, por ejemplo, Introducción a la Apicultura Ecológica, que va a dirigirlo uno de nuestros colegas, Miguel Morejón, un experto en abejas. Así también tendremos un taller de fotografía desde las 10 de la mañana con otro compañero, el compañero Villegas, y también la finca agroecológica Tamia, a partir de las 11 a.m. nos va a dictar un taller de cómo trabajar un huerto orgánico. Qué todo lindo. Eso, ajá, durante la Feria Agroecológica de este domingo. Namtar, realmente conocemos el esfuerzo de cada uno de los productores, de los feriantes. Todo el tiempo recomendamos a nuestros amigos oyentes. Ciertamente, la Feria Agroecológica de la Carolina, amigas y amigos, no es una feria más. Uh-huh. Es una feria con más de 10 años realmente levantada a pulso, ¿no? Con mucho rigor en su calidad. No descuidan jamás esto. Inclusive hay una, ¿qué digo yo? Hay una conciencia del precio justo, eso hay que remarcarlo. El precio justo no es baratito, no lo entiendan así. Uh-huh. No es tampoco el precio carote, no. Uh-huh. El precio justo es tal como lo dice, así de sencillo. Uh-huh. ¿No? Atrás de cada emprendimiento de estas personas hay un esfuerzo enorme. Uh-huh. Y si nosotros como ecuatorianos no lo apoyamos, no lo sostenemos, pues este país va a estar como está. Uh-huh. ¿No? Y también mencionas algo muy interesante acerca del comercio justo, porque el dinero al final es energía, que si tú sabes cómo usarlo bien, porque a veces nosotros estamos a favor del trueque y cosas como el intercambio, pero energía como el dinero también puede hacer florecer otros proyectos. Entonces, reconocer el esfuerzo, reconocer económicamente el esfuerzo que hay detrás de un producto o de muchas horas en el campo, trabajando la tierra, bajo el sol, es simplemente reconocer y apoyar con lo que la persona merece, ¿me entiende? Con lo que la persona, en este caso, necesita para continuar. Entonces, es pagar lo que se merece ese trabajo, pues es inyectar energía para que ese proyecto florezca. Así es, como en todas las cosas. Se dice que ahora que estamos en septiembre, uh-huh. que son días de celebración en toda la cosmovisión andina, uh-huh. ¿no? Fertilidad, época de siembra. Ajá. ¿No? Lo que sembramos, cosechamos, ¿cierto? Es verdad. Por lo tanto, en realidad, luna llena, para quienes sí tenemos, sí creemos, por decirlo de alguna manera, sí sentimos esas vibras, esos ciclos, pues es importantísimo, es una época maravillosa. Uh-huh. Así es que este abrir las puertas el domingo me pareció maravilloso. Es una casa abierta, no podemos dejar de ir, ¿no? Y vamos a tener más cosas, como por ejemplo, varios de nuestros productores van a traer muestras para degustaciones. Por ejemplo, nuestro compañero de las mieles, aparte de dar sus talleres, va a hacernos degustar sus productos. Mi persona también, voy a llevar kombucha para degustar. Y algunas otras compañeras más que te llevarán algunos de sus productos para compartir con el público. Y pues sí, es un tiempo de celebrar. Como tú has dicho, el 21 de septiembre hay un fenómeno de cambio de ciclos, ¿no? Así que se viene el otoño, lo conocemos, ¿no? Se viene el otoño. Estamos obviamente también con una energía muy fuerte con la luna llena de septiembre, que a propósito, como tú dices, hay celebraciones espirituales en otras partes del mundo. Por ejemplo, se considera que la luna llena de septiembre fue cuando Buda regresó a los cielos, cosas así. Entonces es interesante que pues todos ustedes que están escuchándonos, vengan a acompañarnos, apoyen estos emprendimientos pequeños, locales, con productos naturales, con productos orgánicos, con productos trabajados con amor, con conciencia, y que domingo a domingo se suman esfuerzos para poder ofrecer y entregar productos frescos, verduras frescas, productos elaborados también. Y es una cosa importante, Nandar, sin químicos, sin preservantes, sí. ¿No? Es decir, productos naturales, productos sanos, no tóxicos. Hay una, inclusive yo me permito decir que hay un ambiente, inclusive, dentro de la actitud de cada uno de los feriantes, maravilloso, uh-huh. amistoso, cordial. Inclusivo, eso qué importante es. Uh-huh. Este día domingo, amigas, amigos, en la Carolina, ya lo hemos dicho, esta feria que realmente es una de las mejores que tiene Quito, la verdad. Y nosotros queremos mandarles un abrazo grande a todas y todos los feriantes, nuestra mejor energía. Hoy, mañana vamos a seguir impulsando esto, vamos a seguir recordando a nuestros amigos que tenemos un encuentro en la Carolina. Entonces hay casa abierta, Hay productos para todos, para todos los bolsillos también, sí, ¿no? Sí, tenemos desde cosméticos naturales, por ejemplo, nuestra compañera de los cosméticos naturales, Munaiki, ella ofrece desde bloqueadores solares naturales, shampoos, jabones, desodorantes, perfumes. Tenemos nuestra compañera Janet, que vende pan integral, empanaditas, galletas. Tenemos nuestro compañero apicultor, que pues desarrolla varios productos derivados de la miel. Hay comida también, ¿cierto? Tenemos comida. ¡Qué rico! Tenemos comida, nuestras compañeras hacen comida tradicional, desde calditos de gallina, orgánico, obviamente, también humitas, empanadas, bolones de verde, pancitos de yuca, café orgánico, chawar mishki, chicha de jora, fritada, en mi caso tengo kombucha, mi colega tiene quesos de cabra, yogures orgánicos, otra compañera que hace pan masa madre, pan con quinoa y harinas muy interesantes, y pues obviamente nuestros compañeros que trabajan en el campo y traen domingo a domingo legumbres frescas, granos frescos, huevos, miel, hortalizas, frutas, leche, y todo orgánico. ¡Qué maravilla! Con nosotros Nancy, que yo quiero decirle mil gracias. Ella pues es no es la primera vez que está con nosotros, una mujer un poco, digo yo, soñadora, pero a la vez una empresaria muy práctica, una emprendedora que es ejemplo para muchas mujeres, con una tenacidad, con una alegría para vivir, con un orgullo por su cultura. Ella viene pues desde el Oriente, uh-huh, y yo digo, estos ejemplos hay que multiplicarlos. Ha estado ahora en representación de la Feria Agroecológica de la Carolina, y pues nosotros a través de ella, felices, orgullosos de esta feria, un abrazo a quienes la conforman. Nantar, un abrazo, siempre esta es tu casa, tú lo sabes. Muchísimas gracias por este espacio. Yo voy a aprovechar para despedirme. Por favor. Y bueno, siempre extendiéndote una gratitud profunda por tus palabras tan lindas y tu espacio aquí en la radio. Y obviamente también a quienes conformamos la comunidad feriante, pues extenderles un saludo muy cariñoso. Gracias por confiarme la tarea de venir acá a convocar a los compañeros y ciudadanos ecuatorianos. Y me despido agradeciéndoles a todos ustedes por escucharnos, esperando vernos el día domingo. Les deseo un día muy bonito a todos y bendiciones. Gracias. Gracias, gracias, que así sea, y por supuesto nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno a todos quienes hacen la comunidad feriante de la Carolina. El día domingo hay un encuentro muy especial, ya lo hemos dicho, hay casa abierta, así es que pues no podemos perdernos de esta oportunidad que tenemos. Y sí, las puertas abiertas acá también para esta maravillosa feria. Nos vamos entonces a un corte. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Si tú quisieras andar conmigo, cuéntame si quisieras. estén con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, seguimos con La Rayuela. Está ya con nosotros Valentina Pacheco. ¿Para qué presentarle, no? Si todo el mundo le conoce. Famosísima ella, linda además. Lindo ser humano. Gracias, Valentina, por estar aquí con nosotros. Bueno, también hay una emoción porque ya viene una obra nuevita, fresquita. Háblanos de esta señorita Julia, ¿no? Bienvenida, amigo. Muchas un abrazo gracias, grande. Gracias, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta casa, nuestra casa. Qué lindo, así es. Así es. Bueno, muy emocionada siempre cuando vísperas que uno estrena es parir, ¿no? Y así yo he parido algunos hijos ya en estos 30 años de profesión. Y siempre es la misma sensación, los nervios, el gusanito que le llamo yo, que ya empieza a agrandarse cada vez más. Y esta vez es con motivo del estreno de La Señorita Julia, una obra clásica de August Strindberg. Vuelvo a un clásico, un drama, después de algún tiempo de hacer comedias, porque el público así lo ha pedido, porque así parece que lo necesitan, pero siempre es bueno asentarse y volver pues a la fuente, al drama, al teatro clásico, ¿no? Un texto consolidado. Es delicioso. Claro que sí, qué maravilla. ¿Con quién? Bueno, como siempre suelo decir, la puesta en escena es exige un rigor, exige una disciplina y por supuesto una investigación, exige mil cosas, no es, muchas veces nosotros vamos al teatro y vemos lo que pasa en el escenario, aplaudimos, salimos, disfrutamos y nos vamos. Tras esos telones hay mucha historia que contar. Claro que sí. Bueno, nosotros hace un año más o menos, a partir de un cuadro de Washington Mosquera, que es la imagen del afiche que estamos promocionando, se nos ocurrió, pues a mí me vino la imagen de esta señorita Julia. Y entonces fue el punto de partida y dijimos, ¿por qué no? Hagámoslo, esperamos, digamos, el momento indicado, las cosas se dieron, optamos por Charlie Calvache para la puesta y la dirección de la obra, una persona que, bueno, tiene ya su experiencia, trabaja en el Sucre, es cantante, director, actor, ha dirigido Madame Butterfly, Canto Yermo. Queríamos algo fresco y algo más conceptual, más experimental, no tanto ceñirnos al teatro naturalista que se suele hacer los montajes de esta naturaleza de la señorita Julia, sino más bien algo más subjetivo, ¿no? Es mucho más difícil, entonces Charlie nos propuso una puesta en escena, un diseño coreográfico, y a partir de ahí después nos tocó a nosotros pues impregnarle todo lo que conllevan estos personajes que son muy apasionados. Ya en esa época, en 1857, se plantea pues una lucha de clases, lucha de género, y entonces quisimos abordar esto que todavía está vigente, temas por supuesto como el machismo, la diferencia, las clases, la lucha. Tú eres la señorita Julia. Yo soy la señorita Julia. Todos a veces me vacilaban que señora Julia. ¿Cuál señora pues? Como dice el Pepe Rosales, que está a cargo del diseño del vestuario y del diseño del telón, la señorita puede ser una solterona, y las obras que pues he revisado ya son también actuadas, interpretadas por gente ya mayor, madura, porque la actuación así lo requiere. No puedes improvisar, o sea, si es una actuación de peso, un drama que tienes que sostener. Bueno, amigas y amigos, estamos entonces con la señorita Julia de estreno ya. Cuéntanos un poquito, Valentina, ¿cuándo va a ser el estreno? ¿Dónde va a ser? Uh-huh. Bueno, lamentablemente solo tenemos dos funciones, únicas funciones, porque nos vamos en septiembre a finales, el 26, a participar en el segundo festival de Miami, Open Arts Festival de Miami. ¡Caramba! Que hemos sido invitados por segunda vez, quedaron fascinados el otro año cuando llevamos Perdidos en el Espacio, ¿sí? Fuimos nominados como mejor obra extranjera, porque participan algunas obras, y hay críticos de arte, de teatro, que van y hacen una curaduría, y eligen, pues, entre todo lo que han visto a lo largo del año, imagínate, en Miami, de las artes escénicas, cuál obra es la mejor. O sea, no solo participan los del festival, sino que a lo largo del año ellos ven cuál ha sido la mejor obra y entonces se lanza la candidatura. Y fuimos, digamos, seleccionados como una de las mejores obras. Qué entonces bien, ahora volvemos representando al Ecuador con esta pieza dramática para ver, pues, otra vez... ¿Cómo nos va? Formidable. ¿Dónde van a presentarse? Vamos a presentarnos el martes 17 y el miércoles 18 de septiembre a las 19 horas en Casa Toledo, que es vuestra casa, en la Floresta, en Toledo y Coruña. Dos únicas presentaciones. Entonces, apelamos a que pues estén escuchando, que se inquieten y que quieran adentrarse en este mundo mágico que es el teatro. Sin duda alguna. Lleno total. Valentina Pacheco con nosotros precisamente para invitarnos a la inauguración. Ya lo ha dicho, dos únicas funciones, amigas, amigos, el estreno de la señorita Julia. Y entonces nosotros invitamos igual, vamos a estar un poco también recordándoles a ustedes, esto será en la Casa Toledo. Esto es de la Floresta, sí. En la Floresta, ya. Actuación Manolo Morales y quienes habla, dirección Charlie Calvache, vestuario, diseño Pepe Rosales, que también le queremos pues hacer un homenaje por... Maravilla, ay, el Pepito, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Valentín, un abrazo muy grande. Por mil cosas me ha encantado verle esta mañana a nuestra querida amiga y por supuesto... Esta es tu casa, tú lo sabes, así es que siempre las puertas abiertas. Muchas gracias y los esperamos. Hacemos el corte. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra

va a ser. Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace. Pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme. Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada. Y huir de este silencio que se roba mis mañanas, libera y acorrala. Hoy llueve por dentro, en mí, atraviesa el cielo, puede inunda el corazón mientras pienso. Cuando todo está, llueve por dentro. ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós. Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa. Quiero reír como lo hicimos esa madrugada y poco a poco rescatar el sol de tus manos. Thank you.

Cada mañana, cuando despierto, viene el recuerdo de tu último beso. Cada mañana, cuando amanezco, busco el perfume que dejó tu cuerpo. Cada que tengo un sentimiento, creo que también tú lo estás sintiendo. Y cada momento que vivo a tu lado es tan hermoso, no quiero olvidarlo. Cada momento que vivo a tu lado. Continuamos con la Rayuela y hasta aquí con nosotros grandes invitadas. Estamos con Jimena Porras de la Feria Agroecológica que se va a desarrollar en La Carolina, y esta es una feria abierta, en una casa abierta que se desarrollará este 15 de septiembre. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los oyentes de la radio, de esta casa que siempre nos acoge. Pues he venido ahora para invitarles, este domingo tenemos casa abierta. ¿Y qué es la casa abierta? Pues es una, en la feria que la realizamos todos los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. En esta ocasión queremos aprovechar ya el inicio de clases, el que mucha gente ha regresado de vacaciones, para que se incorpore y adquiera productos sanos, saludables, seguros y soberanos. ¿Qué nomás se va a brindar en esta casa abierta? Pues en esta casa abierta vamos a tener talleres. Por ejemplo, hablarles de que desde las 9 de la mañana tenemos un taller de apicultura con Miguel Morejón, que es nuestro apicultor. Entonces nos va a dar introducción sobre cómo es el tratamiento de la miel y sus derivados, de cómo él maneja las abejas. Eso va a ser a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos un taller de fotografía a través de un consumidor nuestro, que es el Gato Villegas. Entonces, él va a dar un taller a también las personas que deseen inscribirse, pueden ingresar ese momento en la feria, les recuerdo, a las 10 de la mañana, sobre fotografía estenopeica. Me decía él que es una fotografía en tarros. Uh-huh. Ya, él va a llevar todo el material, no deben preocuparse. Y a las 11 y media de la mañana tenemos un taller de huertos a través del manejo agroecológico, dado por Soraya Lozano y René Vela, que son los propietarios de la finca La Tamia en Tuacaso, en Cotopaxi. Y luego a las 2 de la tarde tenemos una conversación y una charla informativa sobre la cosmética natural versus la cosmética industrial, de cuáles son los beneficios, cuáles son las amenazas. Eso va a estar dado por Eliel P, que es la propietaria de productos Munaiki. Además de estos talleres, también vamos a contar con productos. Así es. Entonces, el resto de los feriantes que estamos en la feria, que si usted ingresa por la vía de los Shiris, como entrando por Mundo Juvenil hacia el fondo, casi llegando al Jardín Botánico, están unas carpas rojas, no deben confundirse. Y ahí vamos a tener degustaciones y promociones. Ya depende de cada uno de los feriantes. Pero eso sí, va a haber música a las 10:30 de la mañana también, con un grupo de los Herederos de la Tradición, que es un grupo colombiano de vallenato. Y todo el ambiente se va a alargar hasta las 4 de la tarde. ¿Usted ofrece algún producto en esta feria? Así es. Yo soy productora también de elaborados agroecológicos con materia prima libre de químicos, y yo proceso salsas, mermeladas, pastelería, repostería, y para la feria yo llevo una sopa vegana de minestrone. Para disfrutar. Para disfrutarla, sí. Ya tengo mis caseritos seguros que ya conocen la sopa. Inclusive se la llevan para su casa. Les proveo en frascos de vidrio para llevar a su casita, a sus hijitos. O para el calentadito, pues, ¿no? Sí. Esa feria va a ser exquisita porque vamos a tener deliciosa y exquisita gastronomía. Coméntenos, ¿qué podemos encontrar aquí en tema para los niños? Ya que, como usted mencionó, ya están en clases para vincularlas en este mundo. Así es, muy importante que tengamos en cuenta la alimentación sana para nuestros niños, inclusive para llevar a la oficina. Porque hay veces que tenemos hambre el momento a media mañana y salimos a una tienda, a un supermercado. ¿Y qué nos ofrecen? Yo les digo, máximo lo que nos pueden ofrecer sano son chochitos con tostado. Pero de ahí todo es procesado, todo viene con preservantes y conservantes en fundas selladas. Y cuando nosotros podemos adquirir esto sano en la feria, como por ejemplo, tenemos tostado con pepa de sambo y habitas fritas. Sí, sí, ya lo tenemos aquí, se ve delicioso, sí. Ya. Tenemos también pan integral, pan de masa madre. Podemos llevar pastelería, quesos, tenemos miel de abeja, tenemos yogur también, yogur natural. Tenemos, y para elaborar sus comidas diarias, todo una amplia gama de productos que provienen de fincas agroecológicas. Ya que vivimos en este mundo globalizado, que tenemos todos los productos procesados, ¿es necesario que visiten este tipo de ferias para que conozcan los productos que son de salud para los niños, en este caso, que es lo esencial, que ellos Así crezcan es. Saludables? Sí, es muy importante porque además no solo que está aprovechando, digamos, el cuidar de su salud, también tomar conciencia de que los pequeños productores, los productores directos, estamos en la feria y nos puede preguntar cualquier tipo de inquietud sobre la forma en que estamos produciendo. Y tenemos una variedad de gastronomía, nos estaba indicando. Aparte de eso, ¿qué se está ofertando en esta feria? Aparte, estamos ofreciendo también semillas. Tenemos un productor que es Ernesto Pfaffling, que él es un guardián de semillas. Él provee semillas a las personas que están interesadas en, qué sé yo, de cilantro, de perejil, de cúrcuma, le pueden preguntar a él directamente. Tenemos también, en la feria está formada por 4 secciones. La primera es la sección, en el lado derecho, de artesanías y utilitarios. Es decir, cosas que hacen artesanos como bolsos, carteras. También en la sección de cosmética, donde tenemos jabones en base a aceites naturales, así como el aceite de coco, la manteca de cacao, aceite de palma, que son procesados desde la base. Y otro tipo de cosmético, como también desodorantes, pasta dental, todo eso que nos ayuda a tomar conciencia de qué es lo que estamos utilizando. La sección de elaborados, que donde se encuentra lo que les había mencionado, yogur, pan, quesos, cárnicos, tenemos también la sección de gastronomía, donde estoy yo, y les cuento que son tenemos mesas para poder servirse ahí en la feria, empanadas, tanto veganas como con carne, caldo de pollo desde la mañanita, y ya están los caseritos sirviéndose su caldo de pollo. Por ejemplo, Manuela, que es la del caldo de pollo, nos ofrecido, ella también vende empanaditas de dulce de sambo y de queso. Entonces va a haber degustación también de esas empanaditas. Tenemos también motecito con chicharrón. Tenemos chawarmiski, sí, chawarmiski, que es tan útil en otras épocas que se la consumía frecuentemente, pues sí, tenemos en la feria también la miel de chawarmiski, que es procesada y le sirve para endulzar bebidas y postres. Conocemos algo nuevo, porque nunca había escuchado de la miel de chawarmiski, así que también si ustedes quieren jarabe, conocer. Es un sirope, que es el chawarmiski, reducido durante 4 horas hasta que toma la consistencia de sirope, de jarabe, ¿no? De una cosa espesa, que eso ya no se daña, no se fermenta más y puede endulzar bebidas. También tenemos la sección de que básicamente es la parte fuerte de la feria, que es la de productos agrícolas y agropecuarios, que son todas las fincas agroecológicas que no utilizan químicos y que puede usted ir con, pues así, pon su canasta, por favor, con su fundita, porque esa es la idea, pues, de que colaboremos también en no pedir fundas plásticas. En la ecología. Lleve sus envases, si quiere llevar empanadas, lleva sus envases para servirse en la casa, o lleve su funda, su canasta, para que no esté pidiéndonos, por favor, las fundas, que por supuesto que le vamos a facilitar, pero siempre le estaremos recordando que es mejor tener algo retornable. Así es. Nos comentaba que había tenido una clientela. ¿Qué tal ese vínculo con el público en estas anteriores ediciones de esta feria? Pues es muy agradable saber que hay personas ya con conciencia. Como nosotros realizamos la feria todos los domingos, excepto este domingo, que es una feria más, se extiende un poco hasta las 4, generalmente vamos de 7 a 2, pero en esta feria vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Y ya conoce la gente qué clase de productos vendemos, y si es que tuviese alguna queja, algún comentario, lo acogemos con mucho gusto, porque estamos para servir mejor y para tener un mejor producto en la feria. Por ejemplo, en el caso que yo ofrezco el minestrone, los productos son adquiridos en la misma feria por compañeros que producen el frijol, que producen las papas, la zanahoria, el brócoli, tantas cosas que yo le pongo. Digamos que un porcentaje mínimo es el que me toca comprar afuera. Por eso es que inclusive dentro de casa yo alimento a mis hijos, a mis nietos, a yo misma, con productos que yo mismo vendo. Porque si me sobra la sopa, pues me tengo que comer. Claro. Así que toca cambiar esa mentalidad y consumir estos productos que te va, además de ser saludables, es una manera de motivar también a los empresarios, a los productores, en este caso, sobre estas temáticas, estas comidas y también los productos artesanales que se brindan en esta feria. Así es, porque es muy importante también que el cliente, el caserito, el consumidor, vaya a nuestras ferias y nos compre y nos haga sentir que sí es acogido nuestro producto y nos dé impulso para poder continuar, porque es una gran competencia con las cadenas y con los mercados tradicionales, ¿no? Donde usted va y realmente quienes ofrecen los productos no son los productores, son intermediarios. Al productor le pagan una mínima parte, qué sé yo, el camión o toda la producción de aguacate, no le pagan casi nada. La producción de papas es mínima, es mínimo el pago que le reconocen. En cambio, acá estamos los productores directos viniéndonos desde hasta, bueno, yo soy acá de Quito, pero los compañeros que vienen de fincas son de lejos, que se toman el trabajo de venir a ofrecer y productos frescos, más que nada. ¿Qué mensaje les daría a los que nos están escuchando para que no consuman directamente desde los productores, para que haya ese interés en ese cambio? Pues que si usted no ha conocido todavía los productos agroecológicos, venga a la feria. Estamos todos los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde junto al Jardín Botánico de Quito en el pasaje Rumipamba. Y si es que usted no conoce, quiere tener más información, asista a los talleres que desde las 9 de la mañana hasta la tarde vamos a estar ofreciendo para que pase una mañana agradable con música, con comida, con conversación agradable y amena que nos podemos acompañar. Un combo completo para disfrutar en familia y conocer también estas artesanías, esta gastronomía y la música, talleres que se van a brindar. Muchas gracias. Pues muchas gracias aquí a ustedes, y recordarles que estamos este domingo junto al Jardín Botánico, entrando por la Avenida de los Chiris, en el pasaje Rumipamba. Somos unas carpas rojas, la Feria Agroecológica La Carolina. No se olviden, carpas rojas. Nos vemos en otra ocasión con ustedes, Andrés Molina, y seguimos con La Rayuela. Me out like I was así con ganas de cantar una canción que no te rompa el corazón en dos. Como el sueño aún me estorbará, la garganta no funcionará, las palabras no van a sonar tan bien como ayer. Mira, si no hay miedo, nada estorba para decirte que viviría feliz al lado tuyo, amor. Mira, estar lejos no hace falta para sentir que tu piel se juega con mi piel, lo sé. Mira que tu cuerpo enloquece cuando ve que mis pies solo bailan con tus pies, porque pareces de papel. Mira, nena, te tengo una propuesta. Ven a mi casa y hagamos una tregua. Déjame tocarte una vez, déjame morderte la piel, déjame besarte de arriba abajo como te lo mereces. Quiero dibujar sobre tu piel todo lo que soñé ayer, que sea contigo sobre mi cama, mulata, y hoy también. En lo que se quedó atrás no se debe llorar sobre la leche derramada. Si yo estoy aquí, dime tú por qué estás allá. Ah, ah, yeah. Casa y hagamos una tregua, déjame tocarte una vez, déjame morderte la piel, déjame besarte de arriba abajo como te lo mereces. Quiero dibujar sobre tu piel todo lo que soñé ayer, que sea contigo sobre mi cama, mulata, y hoy también. And